Lección número 5 para el 31 de octubre de 2020. Jesús como el gran maestro. Sábado 24 de octubre para memorizar. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es Él que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Segunda de Corintios 4:6. Billy Graham cuenta la historia de cuando visitó soldados en un hospital de la campaña en compañía de su general. Un joven soldado estaba tan destrozado que yacía boca abajo sobre un artilugio de lona y acero. Un médico le susurró a Graham, dudo que pueda volver a caminar. El soldado le hizo una solicitud al general. Señor, luché por usted, pero nunca lo he visto. ¿Puedo ver su cara? Así que el general se agachó, se deslizó por debajo de ese artilugio de lona y acero y habló con el soldado. Mientras Graham observaba, una lágrima del soldado cayó sobre la mejilla del general. Al momento del nacimiento de Jesús, la humanidad se encontraba destrozada y ensangrentada, necesitada de una mirada sanadora de Dios. Es como si la humanidad suplicara, oh Dios, ¿podríamos ver tu rostro? Al enviar a su Hijo a este planeta, el Padre envió al Gran Maestro en una misión, mostrar su rostro a la humanidad. Desde entonces, hemos tenido el maravilloso privilegio de contemplar el conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Reavivados por su palabra, hoy Isaías capítulo 64.